Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Una de las zonas más perturbadas, hemos dicho que era el bajo astral. Adentrarse en el enigma del bajo astral implica escuchar con la mente muy abierta y controlada, para que no nos afecte a nuestro estado emocional y que nuestro espíritu no se sienta perturbado, pudiendo aparecer en nuestro inconsciente algunas imágenes o recuerdos de un pasado doloroso. En estas dimensiones, las conciencias están en un estado de inferioridad tan profundo que se escapa a nuestra comprensión. Enfrentarse a este conocimiento es un desafío, muchas veces para los corazones sensibles. El bajo astral es una realidad espiritual. Son peldaños de recorrido de nuestra evolución. Con mucha seguridad que en algún momento de nuestras existencias habremos pasado, pasaremos en algún momento por él. Es un plano espiritual muy inferior. No es lugar de castigo, sino de aprendizaje, liberación, curación y de transformación. Un lugar que se identifica por su densidad energética. Aquí reinan los sentimientos más primitivos. Dice el hermano Lisías en el libro Nuestro Hogar que dentro de los lugares que ellos conocen, la región de las tinieblas es de las más inferiores y perturbadoras, a las que a ellos les cuesta llegar para dar auxilio por su atmósfera tan pesada y asfixiante. Dentro de su inferioridad, los grados y niveles se manifiestan con espíritus violadores, asesinos, maltratadores, farsantes, todos aquellos que han dedicado su vida a hacer el mal a los demás. Todos son con tendencia a la maldad, tienden a buscar a encarnados débiles de los placeres terrenales para influirles de forma negativa. Suelen alimentarse de sus miedos, avaricia y del mal que practican entre estos. Pueden ser manipuladores y muy engañosos. Hay legiones de almas indecisas e ignorantes, cuya perversidad no alcanza para justificar su envío a otras colonias de reparación más dolorosas, aunque tampoco son suficientemente nobles como para conducirles a niveles más elevados. Estas energías tienen unas sensaciones entre pena, tristeza y confusión. Deambulan sin control, no encontrando un sitio fijo donde centrarse. Lo que comúnmente llamamos almas en penas, pasando un tiempo hasta que recuperan conciencia y piden ayuda. Y esto pues lo solemos ver mucho en las mesas mediúnicas que los traen para que nosotros les ayudemos. Las zonas del bajo astral están ocupadas por entidades muy feroces, perversas y con comportamientos agresivos, siempre con tendencias malsanas. Estas zonas inferiores tienen una energía muy densa, muy negativa, donde reinan los más bajos instintos primitivos de odio, de venganza y de ira. Aquí los espíritus desencarnados en desequilibrio pasan a habitar una nueva casa, sufriendo la influencia de un nuevo ambiente donde vivirán y con una fijación de deseos de venganza en apego de vicios que dejó tras el cuerpo. Pasan a ser objeto de persecución, sobre todo consumida por la fija idea de la destrucción. Realizan transformaciones en sus cuerpos espirituales a través de sus estados de perturbación mental. En estas esferas tan pesadas del bajo astral, las entidades infelices entregadas al propósito de venganza pierden gran patrimonio de tiempo, mostrando su parte más violenta que les atormenta al ser. Su cuerpo perispiritual comienza a atrofiarse. Sus órganos van perdiendo su forma hasta convertirse en espíritus ovoides. Y nos podemos preguntar, ¿qué son espíritus ovoides?